Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar venció los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma. Vistió la vieja... programa de Arcilla en el aire de la 36 con Nelson que se va, Fefe que toma los controles. El saludo para ambos. El estudio repleto como nunca aquí en Arcilla. Wow. Y todavía gente que falta por llegar. Y te vamos a comentar los temas que tenemos para el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando, por supuesto, del día del detenido desaparecido docente. Vamos a estar informando sobre la próxima consulta que va a haber a las escuelas. Hablaremos sobre la jornada de Plan Ceibal. Recibos de sueldo, estuvimos previamente haciendo una charla con algún consejero de primaria. Los cursos del PIT-CNT. Nos va a visitar el amigo Víctor Brindisi en instantes, a hablar de temas de educación por la paz y vinculado con este del día del detenido desaparecido docente. Concurso de directores, sala docente, tiempo completo que tenemos acá, Raúl Quintán, que nos va a estar hablando de eso. Y también nos va a visitar José Olivera de FENAPES para hablar sobre ley de educación. Así que tenemos este... Sí, Fefe, hasta las 2 de la tarde vamos a estar acá, así que anda viendo. Bueno, nos visita Ricardo, colega, compañero, músico, artista, trabajador de la escuela pública, maestro de la escuela 342, allá por el kilómetro 16 de Camino Maldonado, porque, Ricardo, estamos presentando un nuevo disco. Sí, un nuevo disco. Un nuevo disco Somos. Sí, Somos. Ese es el corte, además, ¿verdad? El corte promocional. Sí, en parte sí, pero yo qué sé, yo pienso que el disco está bastante parejo, de todas formas. Esta canción para mí me parece que fue... A mí me encantó así. Que vas a hacer una presentación del disco, ¿verdad? Sí, el 17 en la Sala Cita Rosa. 17 de agosto. 17 de agosto. Que es un día lunes. Es un lunes. Es un lindo día para salir. Sí, sobre todo. ¿No? Un lindo día para salir. Para olvidarse que es el principio de la semana. No, pero que yo sigo pagando el derecho piso. No, pero empezamos la semana bien. No, sabe eso, ¿viste? Ahora cambió mucho. Vamos a ver. Bueno, a la gente, a los maestros, a los compañeros que están escuchando, convocamos ahí. Pero aparte, Ricardo, vos me habías comentado que había una promoción especial para maestros. Sí, claro. La sala en general hace para socio espectacular, rifa de arquitectura, no me acuerdo ahora. Hace 2 entradas por 160 compradas previamente, creo que se entró el pago. Y yo les pedí que hicieran lo mismo para los maestros. Muy bien. Así que presentando algo que justifique que sos maestro... Una túnica de repente. No, el recibo. Una tiza larga. Una vez me hicieron. Cara de hambre. Un descuento en mosca me hicieron con el anillo. Ah, bueno. El descuento. Yo no tenía tranco de este. Yo tengo carne docente. Yo también soy viejita. Sí, no, carne docente. Sí. Tengo carne. Ah, pero. Existe. Sí, yo también. Así que bueno, a los compañeros, seguramente los que estamos aquí, y vayamos en patota, ¿no? 2 entradas por 160 pesos, un día lunes, que es un día poco habitual para la salida, capaz que si lo podemos ya agendar. Estamos hablando del lunes 17 de agosto. A las 21. A las 21. Sala Cita Rosa, después puedes seguir ahí. No es numerado. No es numerado. Me preguntaron si quería numerado, y que no. Y los maestros de adultos llegamos. Llegamos 8:30, salimos del curso de adultos y nos vamos derechito. Y la 3:40, yo también llego, queda lejos. ¿Cómo está la escuela? ¿Está linda la escuela? Yo supe ser maestro de esa escuela. Y qué linda escuela. Qué linda escuela. Yo te creo que te diga, estoy pasando tanto frío que salgo. Horrible. Así que había 3 grados bajo cero, medido por años, en la gráfica, otros caseros, a ver. Sí, estamos todos con la gráfica. Y ayer, por la duda, medí 3 bajo cero había, y una helada que me caía. Ah, lindo, aparte sopla el viento lindo. La calefacción a piñazo. Sí. Yo ya no conozco. Me comentabas... que armaste una banda para esta presentación, para el disco, y que sí, es la que te acompaña en la presentación. Son los músicos que tocaron en el disco. El único que no tocó en el disco es Jorge Pi, que en este momento está tocando con los Alimareños en su despedida. Y es el contrabajo. Su larga despedida. No tanto. Larga fue la de los Chanchaleros, 5 años paseando. No, esto no. No. Eso te digo. Y los demás sí, son Víctor Amaral en teclados y acordeón, Luis Jorge Martínez en la batería. Un amigo. Alejandro Turbich. Otro amigo. Que toca sí, congas. Accesorios. Sí. No, va a tocar accesorios. Percusión. Ana Potelos, la flauta travesera, que es la primera flauta de la banda municipal. Y bueno, entonces estoy yo, que aquí me olvidé de ninguno. Muy bien, 17 de agosto, lunes, Sala Zitarrosa. Con Ricardo Combat, vamos a estar todos por ahí. Por supuesto. ¿Qué les parece si terminamos esta primera parte de Arcilla? Este reportaje al colega, compañero, músico y artista Ricardo Combat. Ricardo. Esta canción somos. Yo la canté junto con Pepe, somos amigos, yo pensé hace 30 y pico de años. Y la única vez que canté algo con alguien. Nunca lo hice, ni aquí ni allá, ni en ninguna parte. Muy bien, no faltará un asado para hacerlo. Sí, ¿no? Pepe, ¿qué te parece? Somos de Ricardo Gomba. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, pisando la igualdad. Somos como el humilde adobe que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido en nuestra historia canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de pedregal. Hemos atravesado el tiempo dejando en estos campos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Bueno, luego somos el corte promocional de un disco temático, invitamos a escucharlo entero, que sale por Ayur y Tacuave, del amigo, compañero, colega Ricardo Comba. Vamos a los temas propios hoy de Arcilla y empezamos por el que evidentemente tiene el primer lugar, que es el día del detenido desaparecido docente. Exactamente, compañeros, hoy es primero de agosto, como dicen los compañeros, día del detenido desaparecido docente. Y bueno, por supuesto, nosotros siempre estamos hablando acá de que la ley de impunidad tiene que caer, y hoy más que nunca vamos a... Nuestro recuerdo para esos compañeros implica estar luchando para eso. Sabemos que empezó la campaña para anular esta ley el miércoles 29 en el Paraninfo de la universidad. Estaba por suerte abarrotado de gente, y eso nos da fuerzas para luchar hacia octubre, con una muy buena votación para que esta ley caiga. Se pasó un video de los hijos y allí se comentaba cómo algunos de los hijos, que ya a esta altura son más grandes que cuando sus padres desaparecieron, tienen parecidos con sus padres, con sus madres, y cómo los encontrás de pronto en los ojos o en los gestos si los mirás bien, y eso realmente te mueve el piso. Habló Eduardo Galeano, hizo una referencia a lo que está pasando en Honduras, que también es muy preocupante, y además algo que de lo que todavía no hemos hablado en el sindicato y no hemos comentado, pero que sin duda lo vamos a hacer, es la votación para los uruguayos que están en el exterior, que se les permita votar con el famoso voto epistolar, y se decía allí que hay 600.000 uruguayos en el exterior, o sea que tenemos una gran parte de nuestro país en el exterior. Compañeros, hoy tenemos un programa muy largo, muy abarrotado, pero por supuesto no podíamos dejar de pasar esto, que está todos los sábados aquí con nosotros. Votar la papeleta rosada, el sí contra la ley de impunidad. No importa qué partido político se ponga en el sobre de votación, pero tiene que estar la papeleta del sí para anular la ley. Y para que el recuerdo de ellos nos anime en la lucha por más democracia, por más justicia, abajo la impunidad, nuestro siempre vivo recuerdo para Julio Castro, Elena Quinteros, Gustavo Insaurralde, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Cecilia Trías, Telva Suárez, nuestro vivo recuerdo, nuestro abrazo con nuestras ideas y con nuestra lucha para los compañeros en este día del desaparecido docente, hoy y por siempre. Bueno, muy bien, sigue llegando gente, y casualmente en este tema pensamos que una voz autorizada, si las hay, la de Víctor, bien dice el Cholo para los amigos, no toquemos los micrófonos Cholo porque no, la radio, no. Justo llegaba haciendo un tema que es muy importante escucharte. Sí. Hoy se cumple un nuevo aniversario de esta conmemoración. Podría decir algo positivo. En el día de ayer me notifiqué en el Ministerio del Interior que el ministro, el actual ministro Bruni, resolvió acceder a la petición del Movimiento de Educadores por la Paz para que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia brinde al movimiento toda la información que tenga, los antecedentes que tengan de el secuestro, la desaparición, todo ese proceso que le tocó vivir al compañero Julio Castro, con lo cual estamos construyendo una fundamentación jurídica para lograr que se investigue. Bueno. Ha salido últimamente a la luz pública este tema de los seguimientos en democracia, que todos suponíamos, pero que en realidad ahora se confirma, por ejemplo, a Tota Quintero, ¿no? Hasta su muerte. Hasta su muerte. Está todo eso en los archivos. Esperemos que también el movimiento tenga acceso a eso. Seguramente Bruni lo habilitará. Consideramos que tanto la ministra Tournai como el ministro Bruni son sensibles a estas cosas. Y hubiera aportado o aporta, hablando de Bruni, seguramente todo lo que pueda para que esto suceda. Es un tema vinculante con el otro tema que me traía acá brevemente, que es decirles que la semana que viene, el día jueves en especial, 6 de agosto, se cumple un nuevo aniversario, el 64 de la explosión de Hiroshima y luego el domingo 9 de la explosión de Nagasaki. Se trata, sin lugar a dudas, de un acontecimiento crucial para la historia de la humanidad, y creemos que, como todos esos elementos, deben estar presentes en el formato educativo para que las nuevas generaciones vayan creando conciencias de esos hechos que conmovieron a la humanidad. Quizás muchos de los que están acá no vivían, la mayoría, en esa época, pero otros éramos niños o muy jóvenes, y es una instancia que debe reiterarse su conocimiento, porque de alguna manera empezó una nueva etapa en la época de la humanidad, al correrse el riesgo no solo de la desaparición de los seres humanos como individuos, sino de los seres humanos como especie. Es decir, la especie humana corrió riesgo a partir de esa fecha de que suceda. Decimos en una fundamentación que hicimos a las escuelas, en el material que anda circulando, la carpeta de apoyo para el tratamiento de estos temas, que no es un tema del pasado, es un tema del presente y del futuro. hay armas cientos o miles de veces más poderosas que las de aquella época. Hay decenas o centenas o miles más de armas. Algunas de ellas puestas en submarinos, puestas en aviones, dispuestas a dar el primer golpe. Es decir, el que dé el primer golpe acá, seguramente puede ser el que gane, perdiendo toda la humanidad, incluso ellos mismos. Y lo tercero es que cada vez son más los países que acceden al armamento nuclear o quieren acceder. Y ya de los 3 o 4, que por cierto es muy peligroso, se transforman en 10 o 12, que de alguna manera hacen prever que el peligro de la confrontación nuclear no es un hecho ajeno a las posibilidades. El jueves, suponemos que en las escuelas se recordará, les quiero comentar también, porque el tema de la educación no es relativo solo a la escuela pública y primaria, los 3 consejos de la ANEP más las 2 direcciones han dado respuestas afirmativas, y pensamos que va a haber en los 5 sectores de la enseñanza primaria, secundaria, UTU, formación docente y educación de adultos, actividades vinculadas a esto, los que de alguna manera nos reconforta saber que la educación sirve, además de para otras cosas fundamentales, crear conciencia ética, con visiones ideales, que hagan que el hombre quiera al hombre y no piense en destruirlo y eliminarlo. De ahí la intención de reiterar el pedido a los compañeros, maestros, de que de alguna manera en esta semana la temática no deje de estar, no esté ausente en las aulas escolares. Lo que nos decía recién, que están circulando esos materiales por internet, tenemos la página para que los compañeros maestros, y no solo los maestros, sino todos aquellos que quieran acceder a estos documentos y materiales, pueden hacerse de ellos para lectura y para también trabajarlo desde la familia, ¿verdad? Sí. Porque acá sabemos que nos escuchan muchos padres, y sería importante que también desde la casa, desde la familia, tengan esta iniciativa de vincularse con estos materiales y con toda esta información. Y discutir en casa también estos temas, ¿verdad? Bien importante. Sí. ¿Podríamos decir la dirección? Sí, en el caso de ustedes, la página de ustedes. Ahí está. Exactamente. www.adem.org, hay un botón ahí, Movimiento de Cobres por la Paz, ahí entran y están los documentos, todo lo que nos han mandado los compañeros. Y en particular, si quieren la carpeta, se la enviamos, uno puedo ser yo, después del lunes seguramente puede ser también Adem, por las dudas, b.cortabrindisi@yahoo.com. Y seguramente ustedes pueden hacerse con 20 carillas de materiales que contribuyen a trabajar con los muchachos. Hay algunos actos, me permito resaltar que el jueves hay una presentación de un libro que se llama La Niña de Valle Edén, del compañero Ignacio Martínez, que es en el Salón Azul de la Intendencia, y que allí hemos sido invitados para, aprovechando la ocasión, poder hablar con esos cientos de niños que van a estar presentes sobre este tema de Hiroshima, que tanto los compromete a las nuevas generaciones. Muy bien. Escuchame, Cholo, creo que va a haber una actividad también por el Palacio Legislativo con niños de la escuela pública. ¿En el Parlamento? En el Parlamento. Muy bien. Sí. Todo es bienvenido, lo que contribuye a generar conciencia. Bien, a través del Facebook, que también el Movimiento de Cobres por la Paz tiene un grupo en Facebook, que una compañía del movimiento lo mantiene, y también ahí podés estar también, de forma bien interactiva, enterarte de las actividades que planteaba Cholo. Nos está escribiendo gente, Sara nos pregunta, que le vamos a contestar después si tenemos tiempo, sí. Nos saluda primero, dice, hola, qué alegría de escucharlos, quería hacer una preguntita. Perdón mi ignorancia, pero ¿cuál es el recorrido que hacen las deliberaciones que surgen de las ATD? Tema bien importante, sí, que después Sara te lo vamos a decir. Oyentes también del programa que saludan y a Ricardo, dice que le gustó mucho el tema y que van a estar ahí presentes. Vía teléfono de radio, Víctor, oyente de siempre, de Villa García, manda un afectuoso saludo al programa y un abrazo sobre todo al maestro Comba, que también fue maestro de Villa García en la época predictadura, ¿verdad? Y Aide nos escribe y dice un saludo a los maestros. Bueno, cumplimos con los oyentes que se están comunicando, como siempre, siempre la comunicación a full en arcilla. Bueno, muy bien. Seguimos con los temas. Dale. Bueno, seguimos con el envío a las escuelas. Consulta escuelas. Va a haber un envío la próxima semana, que va a estar todos los compañeros atentos, que van a llegar. Bien cargado también, como el día de hoy de la radio, con muchos temas. Cortito. Sí, con muchos temas, muchos documentos también para hacer lectura. Algunos ya fuimos trabajando, ¿no?, en la TD, porque uno de los temas fue la ley de educación, el recurso de inconstitucionalidad. Más que argumentado está el tema, más que tratado en la TD y en nuestro sindicato, y entonces ahora vendrá un envío con una resolución, con una consulta a resolver, con una moción de la lista a redoblar. Sí, sobre el tema de educación, vemos la moción, la única moción que se presentó sobre el tema, básicamente lo que plantea en tres puntos, es que los integrantes de EBU Montevideo interpongan el recurso de inconstitucionalidad con respecto a la ley 18.437, previsto en el artículo 158 de la Constitución. También solicitar al CODICEN de ANEP que interponga un recurso de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta la pérdida de autonomía que supone dicha ley, la de generar como sindicato y coordinar movilizaciones y actividades con las demás organizaciones. Esa básicamente es la redacción que presenta la única moción. Esto va acompañado, para que los compañeros tengan, además de los elementos que tenía la TD, del informe de Casinelli Muñoz, del informe que elaborara Corseniac, y también de escritos de tres agrupaciones de las cuatro que tenemos en el sindicato, de la lista Praxis, de la lista de la propuesta 27 y también de Redoblar. Decimos que el espacio en 1995 no presentó, hace como 15 días que se lo hemos pedido, no presentó ningún escrito, así que por eso no va acompañado del planteo de los compañeros, que sepan que es algo ajeno a toda la agrupación que lo presentó, nosotros se lo publicamos. Además va a ir también el anuncio de que las salas docentes, seguimos tratando este tema con el Consejo no, en la última sesión que tuvimos, este encuentro que tuvimos con la FUM, no tienen resuelto qué van a hacer, cómo se va a instrumentar las salas docentes de agosto. Nosotros le vamos a pedir a los maestros que recuerden, aquellos que no han enviado las firmas, que se va a hacer una segunda entrega de firmas. Así que acá en la consulta va cómo tiene que ser entregado. También el tema Plan Ceibal. Acá me permitió algo acotado. A los compañeros de las escuelas de La Teja, que vamos a andar por allí por las escuelas, entregando la carta de que hay algunas escuelas que no han firmado todavía la carta, que arrimen las firmas con respecto a las salas docentes, y recordar que Montevideo tiene posición con respecto a las salas docentes, que es no concurrir a las salas docentes los días sábados. Ahí está. Que es un tema que en tiempo completo en cualquier momento también explota. Y en contexto también. Y en contexto también. Sí. Porque ya se ha planteado, por ejemplo, sabemos de algunas escuelas que han planteado también el derecho a tener sala docente. Creo que hay que unificar este tema, salir un poco de las chacras que desde la época de Ramos nos han metido como sindicato. Bueno, creo que con esta consulta va a habilitar a también seguir trabajando la unificación. Con respecto al Plan Ceibal, sobre eso de las salas, hay supuestamente que algunas salas se hacen el 8 de agosto. Uh-huh. Nosotros tenemos un programa el día antes, pero recordar desde ya a los maestros que la resolución del sindicato es no asistir a la sala mientras se realiza los días sábados. Uh-huh. Que la federación también tiene resuelto hasta el momento que la sala tiene que rezarse los días viernes, tiene muchas cosas para discutir, pero esas son las resoluciones que tenemos hasta el momento. Y acotar algo más con respecto a eso también, que nos dijeron en el Consejo, las dos consejeras que nos atendieron, la presidenta del Consejo y María Inés Gil, que como las salas docentes está prevista para ser el día 8, y nosotros le dijimos que el día 8 teníamos mesa de FUM, estarían viendo que el calendario se podría dejar acorde a la situación de cada escuela. Así que todavía estamos en veremos con el tema sala docente. Con respecto al Plan Ceibal, bueno, como todos ustedes saben, las llegadas de las máquinas en Montevideo está siendo todo un tema, ¿verdad? Tenemos muy buenos comentarios y comentarios de nosotros. La otra cara de la moneda. Un tema que casualmente ha salido de la prensa. Raro, totalmente, ¿no? Sí, porque totalmente. Había una campaña brutal y últimamente no está demasiado. Bueno, con respecto al Plan Ceibal, convocamos a todos los compañeros a una reunión el jueves 13 para tratar todas las inquietudes, dudas, y empezar a hacer un trabajo sobre propuestas y tener una posición con respecto a este tema. Recordamos también, acá en este calendario que estamos haciendo, que comienzan el 14 de agosto los cursos de formación sindical, que ya lo habíamos pasado por la radio, que lo va a dar el Instituto Cuesta Duarte, y el 14 de 18:30 a 21 horas, todos los viernes, cada 15 días, será con distintos temas, ¿verdad? Con distintos ejes que va a tener este curso. Se desarrolla también en el en el envío que se va a realizar. Se desarrollan cuáles van el calendario, los temas. Va a ser en Casa del Maestro y para la zona metropolitana también, todos los compañeros Canelones, San José y de otros departamentos que se quieran acercar ese día viernes podrán hacerlo y realizar este curso. Dos cositas con respecto a lo que tú dijiste. Bueno, primero, no dijimos la hora que va a ser la reunión el jueves. Ah, sobre 18 horas entonces. Jueves 13, 18 horas. Exactamente. Y lo otro es que, bueno, vamos a hablar con, hemos hablado ya con la compañera Verónica, de la lista propuesta 27, que está en todo esto de los cursos, y vamos a invitarla a próximos programas para que venga y desarrolle. A desarrollar. Bien, recordar que la consulta a escuelas, esperamos que esté el viernes 7 de agosto a la hora 18, es el último plazo para entregarlo, así de esa manera podemos darle un cierre. Sería lunes, martes estaría llegando a las escuelas y hasta el viernes que por favor lo manden de vuelta al sindicato. Con respecto al tema anterior, recordamos que cualquiera se puede suscribir a los boletines de internet del Instituto Apuesta Duarte del PICNT, que llegan semanalmente y de forma gratuita, y te enterás de qué va la cosa en la central, ¿no? Claro. Así opinás. Con respecto al curso que se va a dar información en ADEM Montevideo, acá invitamos a los que están, y bueno, Cholo ya tiene la invitación. Más viejo. No por eso, Cholo ya tiene. Porque va a haber un módulo que va a ser historia del movimiento sindical, y aquí queremos incorporar la historia de la federación, por supuesto, y que tenemos mucho material, incluso hay videos, hay fotos, queremos que sea patrimonio de todos los maestros en la historia de nuestro sindicato, ¿verdad? Bueno, antes del corte de la emisora, el corte tradicional del mediodía, un abrazo apretado para dos compañeros que están cumpliendo años, sí, para Iris, nuestra secretaria, nuestra compañera, para la maestra Iris Estamile, que siempre está dispuesta en horario, fuera de horario, fin de semana, así que para ella voy a tener que hacerle una torta en la olla. Hablando de eso, la torta Iris prometida no apareció. Ahí está. Bueno, para Iris, no hubo tiempo, pero el sábado que viene igual no alcanzaba porque somos muchos. Y acá con algunos compañeros de tarde nos vamos para lo del Canario Tabaré Costa, allá por Canelón Chico, maestro. ¿Mirá? De vista linda las piedras. El canario, el popular canario. Vamos con unos lechones y unas pizzas. Tabaré todos los sábados se van con su teclado. Tabaré charla con su teclado, así que no, para las voces. Un poquito de... Así que, bueno, saludando a Willy, que no lo habíamos mencionado, que está desde el principio del programa, cada vez que viene. Willy Tedesco viene siempre con sus grisines o bizcochos. Llegó el compañero de FENAPES, José Olivera, que luego lo vamos a tener. Así que. Un saludo a Lorena y decirle que estamos tratando de hacer lo que ella pide. Pero que puede arrimarse y aportar también. A través del Facebook nos enteramos. Y claro. Es bien interactivo. Es interactivo esto. Bueno, Fefe, ¿qué te parece? Vamos a la tanda de la emisora.